extranjeros que participaron en la conferencia de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea y el acto por el 70º aniversario de la fundación de su asociación. Visitaron Manyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, el Complejo de Ciencias y Tecnología, el Hospital Infantil Ongyu y otros lugares.